horas, el día de ayer, en una marcha multitudinaria, arribamos a Palacio Nacional, a Palacio de Gobierno, en la exigencia de la apertura de la mesa política con el secretario de Gobierno para entregar nuestro querido territorio y darle una respuesta favorable a todas nuestras demandas que han venido administrando hace varios meses sin que tengamos una respuesta favorable resolutiva a nuestro querido territorio. Gracias al accionar de nuestras fuerzas movilizadas, logramos aperturar el día de ayer en Palacio de Gobierno una mesa política para transitar en los temas educativos, logrando que el día jueves a las 10 de la mañana podamos establecer la mesa política con el secretario de Gobierno y la secretaria de Educación. Una vez dada a conocer la información, aperturamos nuestra asamblea estatal para diseñar la actividad política para el día de hoy, martes 18 de febrero, y dar información de la mesa que establecimos ayer con el gobierno del estado. Por acuerdo de nuestros representantes delegacionales y de centro de trabajo, acordamos activar el día de hoy con la toma del Congreso local para presentar nuestro comunicado en repudio y rechazo total a las modificaciones a la ley de Bistech. Reprobamos el madruguete que dieron los diputados levantaderos para aprobar esa iniciativa del gobierno del estado, donde pone en riesgo la estabilidad laboral y nuestras conquistas sindicales y laborales al aumentar la cuota del servicio de seguridad social, de aumentar la edad a los compañeros jubilados y pensionados. Ese acto lo reprobamos porque fue un albazo a más de 56 mil trabajadores del estado y en particular al magisterio estatal, dejando bien en claro quienes son los responsables del saqueo del instituto. Si quieren asumir su responsabilidad y castigar a los corruptos que saquearon al ISTECH por un desfalco de más de 2.750 mil millones de pesos, eso es lo que hemos estado denunciando, que aplique la política de justicia a quienes han saqueado el instituto. Los trabajadores del estado no tenemos por qué pagar los platos rotos, y en ese sentido el llamado a todos los trabajadores del estado que no podemos permitir que esta imposición de las leyes no las apliquen, compañeros. Por eso rechazamos rotundamente estas modificaciones a la ley 16 y desde aquí le decimos, y que se oiga fuerte, exigimos la abrogación total de esta nefasta reforma ley. Una vez realizado nuestro mitin en el Congreso local, nos trasladamos al siguiente objetivo de nuestro accionar político, y queremos denunciar que en un acto de provocación los charros del seccional obligaron a trasladar a un grupo de choque para enfrentar a las bases movilizadas del magisterio. Y desde aquí le exigimos su salida inmediata a ese grupo de choque que contrataron los charros parásitos que han transitado durante más de 30 años en la sección 40, robando nuestras cuotas sindicales, el patronato de Caja de Ahorro y el patronato del Seguro de Vida. Nosotros, en el marco de nuestra lucha, hemos estado exigiendo autonomía sindical, pero lo que hoy nos encontramos adentro del edificio fue un grupo de choque que repudiamos rotundamente el que los perros hayan contratado a estos paramilitares para enfrentar a los compañeros movilizados. Nosotros estamos en nuestro legítimo derecho a la manifestación y desde aquí les decimos a los charros del Sindicato Nacional que reprobamos y rechazamos rotundamente el reglamento emitido por el Sindicato Nacional Charro. Desde aquí estamos exigiendo un congreso de bases, un congreso democrático, un congreso donde por primera vez en la historia de la sección 40 sean nuestras bases quienes elijan de manera democrática a la dirigencia. No podemos permitir nunca más otro congreso sancional charro, porque no estamos dispuestos a soportar otra investida del terrorismo sindical. Por eso, compañeros, estamos dispuestos a enfrentar toda maniobra que intente hacer el terrorismo sindical. Estamos obligados a ponernos en alerta máxima ante cualquier escenario adverso que tengamos y nos quieran dar un manubete bajo la imposición de un congreso charro, compañeros. El día de hoy estamos cumpliendo con el objetivo de nuestra actividad política en el marco de esta jornada de 48 horas. Vayan, compañeros, a sus regiones, a sus centros de trabajo, a informar a nuestros padres de familia todo lo que realizamos en esta jornada de lucha. Debemos ser responsables en nuestros centros de trabajo con nuestros padres de familia para que estén atentos ante cualquier escenario adverso. Así que, compañeros, a seguir fortaleciendo la unidad organizativa de la Asamblea Estatal Democrática. Solo unidos y organizados lograremos nuestro objetivo y venceremos, camaradas, hasta la victoria siempre. ¡Zapata vive! ¡Zapata vive y vive! ¡Zapata vive, vive y vive! ¡Porque el color de la sangre jamás se olvida! ¡Porque el color